hablamos en el Hasta Aquí de los Panama Papers. Hoy vamos a hablar de las consecuencias. Por ejemplo, el primer ministro de Islandia, donde hubo manifestaciones, dimitió, renunció, lo fueron, adiós, que te vaya bien. Ese es un ejemplo de cómo se puede vivir en un país decente. Islandia, aunque es un país pequeño, 400.000 habitantes o hasta menos, pues es un país que tiene alto desarrollo y alto crecimiento. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que la gente se manifestó y por eso dimitió, renunció o corrieron al primer ministro, o el primer ministro tiene mucha categoría y renunció al descubrirle sus despistes por los papeles de Panamá. Aquí en México y en muchos países, pero hablando particularmente de México, cero, cero, cero, cero bongocero. No han dicho nada, nada, nada. Lo único claro y concreto es que el SAT señaló que a todos los contribuyentes nos van a vigilar más. Te la voy a poner más fácil. Tú sí pagas impuestos. Tú pagas impuestos cada vez que compras algo por el mugre IVA. Tú eres ya un presunto culpable. Pero los que verdaderamente han desfalcado este país, los que sí están en los paraísos fiscales, cero. Porque así es la justicia mexicana. Y te voy a poner más casos. Por eso hoy el Hasta Aquí es un puente grande hacia cárceles, puente grande a, ponle lo que sí, la impunidad, la injusticia y las tranzas y lo que quieras ver. Ya tuvimos un operativo en Puente Grande, un operativo que la verdad llamó la atención en Puente Grande porque no encontraron nada fuera de lo común, por lo menos nada que uno se pudiera imaginar que hay en cárceles como Puente Grande. Puente Grande son dos cárceles en realidad, una federal y una estatal, la de Jalisco. Bueno, la primera vez encontraron este tipo de objetos. Claro, objetos que te quiero poner a tu disposición y a preguntarte, ¿cuántos de estos objetos, incluyendo dinero, incluyendo droguita, incluyendo pantallas como esta, y cuchillotes como estos, ¿cuántos de estos objetos tú tienes en tu casa? ¿Tú tienes una pantallota de estas? ¿Tú tienes tanto dinero en efectivo? ¿Tienes dólares? ¿Tienes este tipo de armas? Pues puedo asegurarte que no, así de fácil. Pero cuando nos enseñaron este operativo nos quedamos con cara de, ah, sí, claro, cómo no. Ya hubo un segundo operativo. Este segundo operativo, pues encontraron toda esta cantidad de dinero, más mugritas, más aparatos y más cosas que muchos de ustedes o muchos de nosotros no tenemos ni en nuestras propias casas. Y eso que trabajamos, y eso que pagamos impuestos, y eso que... Por eso esta historia, en realidad son muchas historias, por eso le llamamos cárceles, Puente Grande A, y tú ya le pones lo demás. No todos los que están en las cárceles deberían de estar en la cárcel. No todos los que están afuera deberían de estar libres. Es una cosa increíble. Estamos nosotros conociendo la historia de un joven mexicano de Jalisco, de Ciudad Guzmán, que está en problemas serios en España por una acusación. Para él, el gobierno mexicano no ha apoyado nada, nada, cero. No sabemos si es inocente o es culpable. Lo único que sabemos es que está acusado de algo grave, un fraude, de, por cierto, soltar la sopa, de filtrar documentos, precisamente por lo como lo de Panamá, pero en otro tipo de documentos. Aquí el gobierno mexicano, nada, cero. Pero a Moreira, luego, no estuvo ni un suspiro en la cárcel. Entonces no entiendo. Van a soltar al Güero Palma, sí, al narcotraficante, sí, todavía vive ese, el del cártel de Sinaloa, el que estuvo con el Chapo, el que estaba en contra de los Arellano Félix, que estuvo con Caro Quín, ese Güero Palma lo van a soltar de la cárcel. Este, ya no es este, pero el Güero Palma. Por eso pregunto, más que nada, si este operativo en Puente Grande es nada más para juntar cositas, o este operativo es para ponernos a pensar cuánta gente hay en las cárceles que ya no debería de estar en las cárceles. Porque sus procesos van lentos, porque sus procesos no han funcionado, porque no tienen dinero, porque no tienen un buen abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Pronto te voy a dar novedades de los jaliscienses detenidos en Querétaro, desde hace ya 3, 4, 5 años, injustamente, por cierto. Así que la pregunta es esta: ¿cuándo va a haber un operativo al estilo Puente Grande, pero con los que están afuera de la cárcel? Sí, estoy hablando de los del paraíso fiscal, para que me entiendan. ¿Cuándo va a haber un operativo para encarcelar, para incautar y para saber cuántos mexicanos están metidos en el asunto y en el embrollo de los papeles de Panamá? Porque deberían de estar en la cárcel. No digo que los que están no deberían de estar. Lo único que digo es que se debe de investigar. Lo único que digo es que hay criminales de cuello blanco y hay criminales de cuello sucio. Lo único que digo es que en este país lo que prevalece es la injusticia. Como en la ciudad perjudicial, donde el 90% de los casos no se resuelven, pero de todos modos tienes que pagar 15 pesos la hora del estacionamiento. De eso se trata este hasta aquí. Que reflexionemos, que no es incautar pantallas, cuchillos, pinzas, dinero y drogas. Ese no es el chiste. Eso no es un operativo contra las cárceles. Las cárceles deberían de tener 3 personajes que no están en las cárceles. 1, todos los malditos evadores fiscales, todos los que están involucrados en este asunto de Panamá. Y no hay nadie, ni van a hacer nada. 2, todos los que nos han robado a nosotros, políticos de primer nivel, que nos han robado como Robles y como muchos más. Y 3, los verdaderos delincuentes, señores, los verdaderos narcotraficantes, los verdaderos ladrones, los que verdaderamente atentan contra este país. ¿Te das cuenta que de estos 3 personajes no hay nadie en la cárcel? Sí, ya sé que en la cárcel está el Chapo, pero ya el Chapo ya ni siquiera. ¿Te das cuenta que en la cárcel nada más están los que pueden agarrar, los unos cuantos, los 2 que 3 nombres que haya por ahí, o 50 o 100 nombres, cuando la verdadera violencia está afuera? En este país, las cárceles son puente grande a pantallas, pero también pantallas para una justicia que no existe. ¿Cuántas cárceles se necesitan para meter a todos esos evasores fiscales mientras a ti te friega el SAT porque no has pagado el IVA de no sé cuántos 100 pesos? De eso se trata esta historia. Cárceles que son puente grande a la injusticia y a la impunidad, que a mí ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?